noches y bienvenidos a todos otro viernes más a Estrellas de Metal. Viernes 23 de abril desde los estudios de Ágora Sol, vuestra emisora favorita en las ondas. Os saludan Madame Butterfly y la loca de los peines o Metal Rocker 18. Perdón, que me he liado. Ya sabéis, todos los viernes aquí en directo de 4 y media a 5 y media y en remisiones desde, los miércoles de 11 a 1 de la madrugada y los sábados por la tarde de 3 a 5, hora española. Correcto. Y empezamos el programa porque hoy traemos música de fondo variada. Y hoy, muy guay. Sí. Porque hoy día 30 de abril de 1957, Elvis Presley grabó Jailhouse Rock, canción que encabezó la lista de los más vendidos de Cashbox, la lista de música Billboard Pop, la lista de Rhythm and Blues e incluso la lista Country and Western. Y fue el primer sencillo en ingresar a la lista de Reino Unido en el número 1. Y lo vamos a ir poniendo de fondo, ¿no crees? Pues sí, porque además Elvis mola mucho recordarle. El rey del rock. Claro que sí. Pero, no os pongáis cómodos porque vamos a empezar con un grupo que viene pegando muy fuerte y que a mí me gustan mucho. Ya he hablado de ellos en anteriores programas. Ellos son Gojira y es que hoy ha salido su nuevo trabajo. Que lo han sacado en formato CD, vinilo negro, vinilo a color, exclusivo para tiendas independientes y también en plataformas digitales y streaming. Ya sacaron como adelanto Born for One Thing y hoy ya sabemos que ha salido Fortitude, que es su nuevo trabajo. Y bueno, pusimos el videoclip que le pudisteis ver a través de nuestra web, ya sabéis, en www.estrellasdemetal.wordpress.com. Y este disco, tal y como anunciaba Duplantier, nos anima a imaginar un mundo distinto y hacerlo realidad. He elegido una canción que supongo que será bastante crítica y que se titula Amazonia. ¿Qué te parece? Maravilloso. We'll be right back. Bueno, pues esto era Amazonia, que como puedes ver tiene elementos étnicos también. Sí. Igual que en la anterior canción, que era la de Born for One Thing, que también tenía así elementos... Han mezclado música étnica en este disco. Y bueno, esta canción quizá, como comentabas, es más flojita a lo que nos tiene acostumbrados, ¿verdad? Mucho más flojita, sí. Más ambiental también, ¿no? Trabajado un poco más esos ambientes, ese fondo, ¿no? Más instrumental quizá, ¿no? Como para llevarte al entorno. Sí. Y bueno, ¿sabes lo que está sonando de fondo? Pues... creo que sí, pero no tengo claro. Pues es que el 30 de abril... ¿Los Doobie? De 1900... ¿Son los Doobie? Sí, los Doobie Brothers. Doobie Brothers. El 30 de abril de 1971 se publica el álbum homónimo de estos chicos de Doobie Brothers, y que es el único de estudio en el que cuenta con el bajista original Dave Sogren en todas las partes. Y está sonando Nobody. Por cierto, este grupo me mola un montón. ¿A que sí? Sí, la verdad es que molan un montón. Están muy guays. Y bueno, la canción que va a seguir ahora, bueno, o el grupo, es You Can Handle Me, que es el nuevo single de Thunder Mother, un tema inédito y que se incluye en la nueva edición del disco Heat Wave, en el que se incluirán tres canciones en acústico y un bonus track de una edición japonesa. El tema vio la luz el pasado 23 de abril, pero hasta el 21 de mayo no vamos a tener el nuevo disco. Así que vamos a ver cómo suena You Can Handle Me. Just one look can make you Bueno, pues... y hemos empezado con Gojira, que es un poco más fuerte de lo habitual, y hemos dejado el rock, que es con lo que solemos empezar normalmente, con un poquito más para atrás, ¿verdad? Sí. Bueno, está bien cambiar. Claro que sí. Y ahora nos vamos con un poquito de metal industrial. Uh-huh. Desde Alemania. Ellos son Schattenmann. Bien, bien. ¿Se pronuncia así? Sí, sí. Vale. ¿Qué nos adelantan? Choleriker. Choleriker. Ah, Choleriker. Perdóname, yo es que el alemán no lo controlo. Y el inglés tampoco. Ni yo, o sea, el alemán es que es difícil de pronunciar. Choleriker. Como adelanto de su nuevo trabajo, Chaos, que saldrá de la mano de AFM Records. Y bueno, poco sabemos, la verdad, de estos chicos alemanes que empezaron en el año 2006 y que en sus filas están Frank Herzig a la voz, Jan Suk a la guitarra, Luke Schock al bajo y Nils Kinzig a la batería. Y poco más sabemos de ellos, así que vamos a disfrutar de su nuevo tema, Schollenriket. Bueno, pues esto era Choleriker, Sí, sí, eso. No te rías tanto de mi pronunciación, ¿eh? Lo siento, ha sido sin querer. Eso ha sido con alevosía. Sin querer evitarlo. Pero, corrección, empezaron 2016. Ah, cierto es. Y de fondo sonando When I'm Gone, porque no solo cumple en años discos, sino que además cumple años Chris Henderson, guitarra y componente de Three Doors Down, con quienes se colocó en el número jolín, ¿ves? Yo también. Esto es castellano, ¿eh? yo cambio las palabras de sitio, que es peor. Se colocó en el puesto número 4 de las listas de Estados Unidos con el single que estamos escuchando, When I'm Gone. Y vamos con Nacional, ¿no? Sí, nos vamos a ir un poquito con Los Demarras, porque el pasado día 16 de abril sacaron su nuevo disco de estudio, Peligro Esperanza. Séptimo álbum de estos valencianos, con dos palabras que la verdad que reflejan lo que vivimos el año pasado. Un año lleno de muerte, de enfermedad, pero también de sacar esperanza, como ellos reflejan en este disco. Un nuevo sentimiento que hemos descubierto, Peligro Esperanza, dos palabras que reflejan ambos sentimientos en 11 cortes diferentes con un estilo conocido como Warrock Roll, que me ha gustado mucho esa palabra. Y en este disco han contado con varias colaboraciones, como por ejemplo en Cunetas. La banda ya ha anunciado conciertos para este año, teniendo entradas agotadas en Valencia, donde tocarán el 1, el 2, el 8 y el 9 de mayo. Y en Madrid tocarán de momento el día 5 de junio en la sala Rockville y el 6 en la sala Independence. Y vamos a escuchar y a disfrutar de Jamás. Que mueren en Palestina, o bolsa de pegamento que destruye los cerebros de los menas que subsisten en Valencia o en las favelas, y también trozo de acera donde mueren inocencias mientras juegan con las ratas que alimenta la opulencia. ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! Mientras somos los adultos, unos putos cobardes que estamos dejando el mundo hecho mierda como el culo, incapaces de sentir que sin presente no hay futuro. Acosados en la escuela, o cuerda que balancea el cuerpo del diferente que no soportaba más el maltrato de la gente, y también fusil de asalto que marchita las manitas de un soldado de 10 años que debía estar jugando. ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! Ser unos criminales, jamás seré yo quien los use como diana para disparar mi rabia. Jamás seré yo quien diga que una infancia tiene raza o patria. Jamás seré yo quien incite a los niños a que odien a otros niños. Sueño, vivir con dignidad y futuro. ¿Cómo mola este tema? Me ha gustado mucho, estaba escuchando, no lo he terminado de escuchar, Peligro Esperanza del todo, he llegado casi a la mitad esta mañana y ha sido llegar a Jamás, y he dicho, esta tiene que sonar en el programa, porque ha sido escucharla y volverla a escuchar, me ha gustado mucho la letra y la música. La verdad es que sí, mensaje muy necesario. Sí. La verdad se ha dicho. Y bueno, sonando de fondo, otro álbum. Esta vez tenemos a unos chicos de Dublín y es un álbum homónimo porque el 30 de abril de 1971 salió el álbum de Thin Lizzy. Y estos chicos empezaron en 1969. Este álbum supone un punto de inflexión en la forma de cantar de Phil Lynott. Y empieza a dar con este álbum más fuerza a la interpretación, sonando de fondo Return of the Farmer's Son. Pero, a pesar de que hoy las canciones de fondo nos molan mogollón, vamos a ir con el nuevo adelante de Butcher Babies, ¿no? Sí. Babies. Sí, Last Dance. Nuevo adelanto de Butcher Babies, un tema que ha sido producido y coescrito por Matt Gott. From First to Last, y que además es un adelanto de su próximo EP, del que aún la verdad que no sabemos el título, ni sabemos fecha, ni sabemos nada, así que de momento solamente podemos decir que será a finales de este año cuando la banda tiene previsto que salga este EP. En este nuevo trabajo participará como bajista Ricky Bonassa, que se incorporó a la formación tras la salida de Jason Klein después de 10 años en la formación para dedicarse a su familia. Y la formación, pues bueno, arrancó su carrera allá por el año 2009 en Los Ángeles, California, y cuentan ya con 3 álbumes de estudio, siendo este, que saldrá en breve, el cuarto. Y vamos con Last Dance. Sometimes I burn a little brighter, climb a little higher when I turn back time to you. What's life got to offer if nothing but another way to bide my time? It's true. I'm holding on to the memory of you. I'm holding on. Are you still? Yeah. Qué bonito este Last Dance de Butcher Babies, ¿verdad? La verdad es que me ha gustado un montón la canción. Y bueno, he escuchado más cosas de ellos y el grupo mola mucho. O sea, es... Para algunos podría sonar quizá un poquito comercial, porque tiene así... Eso te iba a decir, sí. Esos riffs, esos más, no sé, más normalitos, ¿no? Pero no sé, yo creo que es una música bastante buena. Pero vamos, es escuchable, es bailable, está bien. Mola. Y ahora vamos a meter un poquito más de caña, que ya iba siendo hora. ¿Ah, sí? Ahora que hemos tardado hoy. Un poquito. Y nos vamos a ir hasta Japón de la mano de Crossfaith, porque es que estos japoneses vienen, bueno, que vienen desde Osaka y de quienes ya hemos hablado en programas anteriores, nos traen su segundo adelanto de su nuevo trabajo, que lleva el nombre de Red Sun. Esta banda de metalcore lleva en activo desde el año 2006, metalcore con tintes muy industriales, como ya sabéis aquellos que, pues bueno, pues los que ya escuchamos el grupo, que la verdad es que está muy bien. Con voces muy melódicas que se notan sobre todo pues en los coros y que se contraponen muchísimo pues a los guturales tan característicos también que tiene pues este estilo musical. Y vamos a, bueno, el primer adelanto además que sacaron fue Dead or Alive. Uh-huh. Que no recuerdo ya si lo pusimos o no lo pusimos. Vamos, yo lo he escuchado seguro. Creo que no. Yo lo he escuchado seguro. Y vamos con Red Sun, porque la verdad es que es un temazo muy guay y muy recomendable para todos. We'll be right back. Bueno, pues esto era Red Zone de Crossfaith. Comercial también suena un poquillo, ¿eh? Sí, bueno, un metalcore. Sí. Yo como conozco menos el género, tú eres la que puede juzgar si es más comercial o no. No es el mejor tema del grupo, eso sí, ¿eh? También te lo digo. Pero está muy guay. Demasiado melódico para, uh-huh, para lo que es así el origen del grupo. Sí. Sí, he escuchado, porque he escuchado esta canción y luego me han ido saltando más de ellos. Sí, he escuchado que en otros temas meten todavía más industrial, sí, que en este. Pero están bien, o sea. Sí, un cambio de sonido. Sí. Han hecho ahí. A ver por dónde tira el resto del disco. Y lo que me he fijado es que cuando nos da por una temática. O sea, ¿no te has dado cuenta de que este programa estamos metiendo mucho industrial? Sí. ¿Verdad? Es que no sé, todo lo que se me ocurría hoy para traer era metal industrial. Eres curioso. La verdad es que sí. Cuando nos da por algo. Sí, además sin pensarlo, que es lo peor de todo. Sí, sí. Y bueno, sonando de fondo, The Final Frontier. Ya me ha puesto otra vez a Maiden. No es Maiden, que Final Frontier es el último disco de la doncella. No, esto se publicó en el 30 de abril de 1986. Y es el tercer álbum de la banda de glam, Kill. ¿Qué tal os pareció el especial de glam? Vamos a ir recordando nuestros especiales, ¿verdad? Sí, ese estuvo muy guay, la verdad es que yo me lo pasé muy bien. Sí. Haciendo ese especial, muy chulo. Y bueno, seguimos con metalcore, ¿no? Porque este es un grupo que a mí también me gusta, ellos son Atreyu y han sacado un nuevo sencillo. Sí, la verdad es que molan un montón. Sí. Catastrophe formará parte de su nuevo trabajo, Baptize, que saldrá a la luz el próximo 4 de junio de 2021. Más de 20 años llevan en el ruedo, ¿no? Desde 1998, concretamente. Y muchas son las ganas que tenemos de escuchar su nuevo disco. Que, por cierto, estará formado por 15 temas y será el primero en el que ya no estará Alex Varkatsas. Sí, el vocalista que tenían antes, que en agosto del año pasado pues abandonó el grupo. Pues vamos a ver cómo suena Catastrophe. Lost in all of this uncertainty. Take my hand. Bueno, pues un temazo. A mí es que este grupo me gusta mucho, Atreyu, la verdad. Sí, sí. Normalmente también creo recordar que me suenan más fuertes. Pero no sé. Bueno, depende también del disco. Pero sí es verdad que en sus comienzos, sí, tenían más tralla. Más tralla. Más, bastante más. Bueno, bueno. Pues yo voy a... Como he visto que estamos metiendo tanto industrial, se me ha ocurrido meter un poquito más de... algo más oscuro. Y se me ha ocurrido traer Wizard Throne. Fíjate que es una formación que se acaba de crear y se define como Extreme Wizard Metal. Está compuesta por músicos de Alstorm, Glory Hammer, que es Power, Enter Real, Necrobolicon. No sé si lo habré dicho bien. Necrobolicon. Creo que es que ahí me ha escrito mal el nombre. Y Forlorn Citadel. Bueno, pues todos ellos forman Wizard Throne, que empezó a finales del año pasado y que han estado trabajando en un nuevo álbum, Hypercube Necro Dimensions, que saldrá el 16 de julio y en el que participarán como invitados Alexi Munter, Swallow the Sam o Insomnio, entre otros artistas. Y bueno, y ahora nos traen Frozen Winds of Tyraxia como adelanto de lo que será el segundo corte del disco, ¿no? Que constará de 8 temas. Así que bueno, a mí me ha gustado cómo suena. A ver qué opináis vosotros de Wizard. ¿Cómo mola Wizard Throne, verdad? Temazo, que por cierto bastante ecléctico, porque veo la guitarra a veces muy rápida, ¿verdad? Y sí, también el teclado le da ese toque incluso a veces gótico, así. Sí, de power ahí, sí, una mezcla guay, me ha gustado, está muy chulo. Pero sin embargo es un tema oscuro. Sí, tiene ahí una mezcla curiosa, te transmite ahí una mezcla. ¿Sí? Un poco curiosa, sí, pero está guay. Me ha gustado. A ver qué seguir escuchando al grupo. Me ha gustado mucho. A ver qué es lo siguiente que nos traen. Sí, a ver el disco. Y bueno, nos vamos a ir con un grupazo que a mí me gustan mucho. No. Que ellos son también de metalcore, ellos son Like Moths to Flames, de los que ya hemos hablado en temas anteriores, porque es que estos chicos han publicado dos nuevos temas, Basilisk e Inherit the Tragedy, que son dos temas que continúan un poco con ese, pues con el último trabajo que publicaron, ese Eternity in Gold que publicaron el año pasado. Un disco muy bueno y, por cierto, muy recomendable de escuchar para todos aquellos a los que les guste este tipo de música. Basilisk habla de la experiencia de estar un poco tan inmerso dentro de los propios problemas que tiene uno que te olvidas realmente de todo lo que sucede, bueno, pues a tu alrededor. Y bueno, ellos comentan que creen que todos pues tendemos muchas veces a cometer el error de dejar que nuestros problemas se conviertan en nuestra identidad y formen parte de nosotros mismos, en vez de intentar superar, ¿no?, esos problemas. Vamos como transmitiendo el problema, ¿no?, por todas partes. Y después está Inherit the Tragedy, que trata de pues temas un poquito más clásicos de los que ellos ya han hablado también en el pasado y de los que un tema del que también ya han escrito en varias ocasiones, porque en verdad es un grupo que nunca les ha resultado difícil ni extraño escribir pues canciones que estén centradas sobre cómo liberarse o cómo quitarse de encima, ¿no?, a una persona que se convierte pues en un lastre para ti o que pues porque te está hundiendo, ¿no?, te está llevando pues hacia una vida que no es la que tú quieres, ¿no? Entonces, bueno, estos son un poco de lo que hablan estos dos temas y vamos a escuchar ese Basilisk, a ver qué os parece, de Like Moths to Flames. Everything! Bueno, pues esto era Lightmost to Flames. Correcto. Basilisk. Y bueno, pues eso, dos temas que tuvieron que dejar fuera de su último trabajo, Eternity in Gold, y que acaban de llegar esta semana. Y sonando de fondo y para bajar las revoluciones, de Doobie Brothers con Traveling Man. ¿Cómo mola este grupo? Yo creo que le voy a pegar una escucha. Ahora que hemos aprovechado para ponerle así de fondo, voy a escuchar un poco más de ellos porque es que, no sé, me molan bastante. Pero bueno, vamos a ir con los chicos de Nanowar of Steel para terminar el programa y ya despedirnos de vosotros, porque vuelven a la carga tras habernos tomado el pelo diciéndonos que se iban a retirar del heavy y a dedicarse al pop. No se lo creen ni ellos, vamos. Bueno, lo mismo un día nos sorprenden. Quién sabe, la vida da muchas vueltas, ¿verdad? Bueno, como buenos músicos que son, han sacado un adelanto irreverente. La Maledizione di Capitan Findus. En ella nos contarán que han navegado por anchos mares para traernos al más terrible y despiadado, crujiente y empanado pirata que jamás podréis encontrar. Tal y como dice el bajista y cantante Gato Panzeri. Este adelanto pertenece a Italian Folk Metal, que será su próximo disco, en el que cada canción del disco estará basada en un estilo distinto del folk italiano. Como, perdón, a mí que me perdonen, a mí hay cosas que se me escapan. Skuknitsi of Land of Fires, que usará acordes de la música tradicional de Nápoles. Y bueno, en este álbum ha participado Alessandro Conti de Luca Turilli's Rhapsody, entre otros músicos. Sí, hoy se me lengua la traba, lo siento. No estoy muy ducha. Eso es el karma. Sí, eso es por reírme antes. Dios me ha castigado. Bueno, pues nos despedimos de vosotros hasta la semana que viene. Que paséis un fin de semana largo, porque el lunes es fiesta. Sí, el lunes es... Sí, es fiesta. Yo en, no curro. En Madrid, sí. No ocurre el lunes. No sé. Ah, claro, es verdad. Yo que no sé, todos tienen... De Madrid, no lo sé. No tienen el 1 y el 2 de mayo, cierto. Bueno, el caso es que nos despedimos de vosotros y ya sabéis, el 4 a votar, ¿eh? Me da igual lo que votéis, pero no faltéis en las urnas, por favor. Así que nos despedimos con vosotros con Nanowar of Steel y la maldición del Capitán Findus. Hasta luego. Escapana suggera, riponi nel banco frigo, friggi guarisci in piatta sulla tavola degli italiani.